ahogándola. Y se pregunta, nadie sabe qué es. Un carro viejo que viene pitando, con llantas de triciclo y el motor al revés. En la esquina yo esperando, como siempre tu novia fiel. Mis amigas se están burlando, murmuran cosas de él. Carcacha, un pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poquito, no nos vayas a dejar. Carcacha, haz un pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. ¡Hey! Y ya sé que no me arrepiento y tampoco me avergüenzo, no de mi galán. Aunque sea pobre, tengo un carro viejo, me trata como reino, un hombre de verdad. Y aunque tengo una carcacha, lo que importa es que voy con él. Tampoco seré el más guapo, pero sí es mi novio fiel. Ay, carcacha, un pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poquito, no nos vayas a dejar. Carcacha, haz un pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. Carcacha, haz un pasito, no dejes de tambalear. No vayas a dejar. Carcacha, haz un pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar.